Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya está sesionando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una presencia de efectivos de distintas fuerzas de seguridad, no solamente de nuestro país, sino también del exterior, que supera largamente las 20.000 personas fuertemente armadas para, por cierto, evitar cualquier tipo de conflicto, máxime que hay primeros mandatarios de buena parte del llamado primer mundo. La cumbre del G20, como se sabe, desde la óptica del gobierno nacional, es una oportunidad para que el país se presente ante el escenario mundial. El objetivo principal del gobierno es buscar recibir el apoyo de todo el arco internacional para aumentar las inversiones extranjeras en nuestro país. Y sobre todo, intentar conseguir el respaldo de la mesa chica del poder mundial, como llaman desde la Casa Rosada, al grupo de países que integran el G7. Estos son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña. Y además, el gobierno argentino, el gobierno que preside Mauricio Macri, está expectante sobre el posible ingreso de la Argentina, de nuestro país, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Por cierto, para las autoridades nacionales, el hecho de recibir tan calificada presencia indudablemente es motivo de orgullo. Pero no todas las miradas son coincidentes. Precisamente en la antesala de la 13ª cumbre del G20 en Buenos Aires, el bloque de diputados del Frente para la Victoria del Parlasur expresó su preocupación por el incumplimiento de las metas fijadas en la fundación del grupo, el papel de las autoridades argentinas ante la crisis global y regional y la situación política actual de nuestro país, que caracterizan de desgobierno macroeconómico y acelerado endeudamiento externo. Contrariamente entonces a esa visión exultante de las autoridades del país, los diputados del Frente para la Victoria en el Parlasur advirtieron que en el país se reunirán las principales potencias económicas y militares que están inmersas en una guerra comercial y militar mundial. Resaltaron a su vez que la Argentina, también sumergida en esta vorágine belicosa, volvió en los últimos años a ser el patio trasero de los intereses norteamericanos, al que identificaron como el verdadero polo de poder global que frena el desarrollo de un verdadero multilateralismo. Las nuevas relaciones carnales de sometimiento a los intereses geopolíticos norteamericanos en la región, expresan estos legisladores, han favorecido las corridas bancarias, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y entidades financieras privadas, subas de precios, aumento del costo de la vida, caída de salarios, crisis del aparato productivo, desindustrialización, pérdida de soberanía monetaria y una crisis de gobernabilidad latente que condiciona la democracia misma. Por otra parte, los representantes argentinos en el Mercosur consideraron que es menester recordar algunos de los objetivos fundacionales del G20 incumplidos, aquellos que fueron levantados ante el susto del capitalismo industrial de la crisis financiera 2008-2009. En el escrito recordaron y citaron el punto 3 de la declaración del grupo que decía: partimos de la creencia de que la prosperidad es indivisible, de que el crecimiento, para que sea constante, tiene que ser compartido, y de que nuestro plan global para la recuperación debe centrarse en las necesidades y los puestos de trabajo de las familias que trabajan con ahínco, no solo en los países desarrollados, sino también en los mercados incipientes y en los países más pobres del mundo. Estos comentarios, estas declaraciones, afirmaciones del grupo de legisladores del Parlasur, provenientes puntualmente del Frente para la Victoria, contrastan claramente con los propósitos de los mandatarios que se dan cita aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el transcurso de esta cumbre del G20. Evidentemente forma parte de la gran contradicción de las miradas que hay acerca de la realidad del mundo y hacia dónde debe marchar. Por un lado están quienes propician el modelo dominante, que en definitiva produce la concentración de la riqueza y el descarte de miles de millones de seres humanos, y por el otro lado el anhelo profundo, permanente, de los pueblos de asegurar la vida digna para el conjunto de sus habitantes. Veremos cuáles habrán de ser las conclusiones de este G20 de Buenos Aires, pero no caben dudas que indudablemente no dará satisfacción, respuesta apropiada a los reclamos de las grandes mayorías de la población mundial y también las de nuestro país. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos, como siempre, Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Y les comentamos, como ustedes saben, que hoy es sábado, pero es jueves. Es sábado cuando usted esté escuchando el programa, pero es jueves cuando lo estamos grabando. Es que la radio se encuentra en el territorio sitiado por la presencia de importantísimos mandatarios del primer mundo. Y claro, ante la posibilidad de no poder acceder a la radio para hacer el programa, va grabado con anticipación. Así que todo lo que pueda suceder mañana, viernes, para nosotros, ayer viernes, para usted, estimado oyente, estimada oyente, quedará para otro momento. Realizada esta aclaración indispensable, vamos con el sumario para esta emisión, que es la número 393 de este Desde la Gente, que va por el noveno año consecutivo. Bueno, y les contamos que hoy nos visita el sociólogo y becario doctoral del CONICET, Pablo Villarreal, para hablarnos de un muy buen trabajo que realizaron desde el Observatorio Crítico de la Opinión Pública sobre autoritarismo en América Latina y el retorno de las Fuerzas Armadas como salvadoras de la patria tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, tiene la dificilísima tarea de explicarnos en poquitos minutos qué nos pasa aquí en la Argentina y a los argentinos. Y por eso lo que ella sugiere como título de la columna de hoy es «Se adelantó diciembre». Y nuestras compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador nos traen información sobre la flamante creación de la red de trabajadores y trabajadoras estatales en contra de las violencias. En el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, refrescamos las cifras de esta pandemia mundial y las malas nuevas sobre los programas de salud en 2019, teniendo en cuenta la reducción del presupuesto nacional. Y recordamos a Rafael Nahuel, a un año del asesinato de este compañero mapuche, a manos de las supuestas fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich. Silvia Porritelli hoy nos propone conocer a la cooperativa de trabajo Bolsas Craft del departamento Libertador General San Martín de la provincia de Misiones. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Conocida como la ciudad de los lapachos, Puerto Rico es la localidad cabecera del departamento Libertador General San Martín de la provincia de Misiones. Ubicado a orillas del río Paraná, a 170 kilómetros de las cataratas del Iguazú y a 140 kilómetros de Posadas, Puerto Rico es el cuarto municipio que más aporta a la economía misionera, de ahí que se la llame también la capital de la industria provincial. En esa ciudad pujante, en 1993, comienza su actividad La Arminda, una empresa dedicada a la fabricación de bolsas de papel. La Arminda fue durante más de 20 años una empresa en franco crecimiento que llegó a posicionarse dentro de su rubro como la mayor fábrica de bolsas craft en toda la provincia y la región. Cuando fallece su propietario original, sus hijos se hacen cargo de la empresa y lamentablemente comienza su declive. En 2015, por desmanejos en la conducción, la fábrica entra en quiebra y sus trabajadores comienzan a atravesar un periodo de gran incertidumbre. Adán Antunes, operario con 18 años de antigüedad en la empresa, relata así aquellos acontecimientos. Y en su momento llegó a ser la más importante de esta nación. En su momento, cuando estaba, como yo le digo, el señor Antonio Luz, que era dueño, llegó a ser la más importante acá en la zona. En la que más empleado tenía, en la que más movimiento tenía también. Y bueno, para nosotros en particular fue un golpe muy duro. O sea, todo un proceso que nosotros ya le veíamos venir, ¿no? Porque acá el gran problema fue cuando se muere el que era dueño de la empresa, que era el señor Antonio Luz, y quedó a cargo su hijo, de la Arminda, en su tiempo. Bueno, nosotros, o sea, como operarios, veíamos todo lo que estaba pasando y realmente nos preocupaba, pero no podíamos hacer nada. Y sucedió realmente lo que nosotros pensábamos, que nada bueno fue. Para defender sus fuentes laborales, los trabajadores decidieron quedarse de guardia en la planta para velar por la integridad del establecimiento y evitar el vaciamiento de maquinarias. También comenzaron un proceso de resistencia. Mientras algunos operarios custodiaban la fábrica, otros salían a vender panificados y bollos en una de las principales avenidas de la ciudad. Como en toda la extensión de la provincia de la Tierra Colorada, en Puerto Rico también el cooperativismo tiene una fuerte presencia. Por eso, luego de un año y medio de resistencia y de lucha, la mejor forma que encontraron los trabajadores para recuperar la planta y volver a producir fue creando la cooperativa de trabajo Bolsas Craft. Adán Antunes, tesorero y encargado de ventas de la cooperativa, lo cuenta de esta manera. La verdad, muy duro, es muy duro, porque de tener todo, de tener un sueldo fijo que hace nada, para nosotros fue muy duro, ¿no? En el comienzo. Gracias al esfuerzo también de cada uno de los socios, ¿no?, y compañeros que podían hacer su trabajito afuera, sus changas para poder subsistir, ¿no? Y además no podíamos abandonar también acá el lugar. Hacíamos guardias las 24 horas, sábado, domingo. Y tuvimos un año y medio de lucha, de muchos conflictos, en la cual, o sea, no la pasamos muy bien, ¿no? Éramos 50 y actualmente somos 24 hermanos que componemos la cooperativa. La cooperativa misionera fabrica bolsas de papel de fibras vírgenes, plastificado y laminado con aluminio, de color blanco y marrón, tipo craft, de entre 55 a 140 gramos. El papel que hace es un papel virgen, la cual, o sea, es apto para alimentos. Al contrario del papel que es reciclado, la cual no se puede utilizar para eso. Y nosotros producimos diferentes tipos de envases, todo tratándose de papel craft, que sería envases para hierba, azúcar, harina, almidón, leches, y alimento balanceado, para todo tipo, o sea, de diferentes tamaños. Empezando de 2 kilos hasta 50 kilos. Además del mercado de la provincia de Misiones, la fábrica de bolsas de papel Kraft vendía a clientes de San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Actualmente la cooperativa mantiene su cartera misionera y los clientes de Entre Ríos y Santa Fe. El mercado más fuerte está, o sea, en el interior de la provincia de Misiones. Los clientes son los almidoneros de la zona, yerbateros. Estamos vendiendo algunos molinos de harina de Santa Fe también y de Entre Ríos también. Entre los principales productos de la cooperativa de trabajo Bolsas Craft se destacan envases de papel de uno y varios pliegos impresos en hasta cuatro colores mediante sistemas flexográficos y en distintos formatos y fondos. Confecciona bolsas con válvulas, con boca abierta, abre fácil y bolsas patente, entre otras. Recuperar la cartera de clientes fue uno de los desafíos más importantes de los cooperativistas misioneros. La primera meta fue difícil, a la cual, o sea, realmente poder llegar nuevamente a que los clientes que eran de la Arminda puedan confiar. Para nosotros fue un poco difícil, pero gracias a Dios ahora se está dando muy buenos resultados, ¿no? O sea, a través del tiempo. Y realmente lo que a nosotros nos golpea mucho ahora es el tema del la situación económica del país, ¿no? O sea que no. Y estamos trabajando a un 30% de lo que teníamos que trabajar. No sé, o sea, no es en realidad lo que nosotros anhelamos todavía. Ojalá pronto vamos a trabajar a toda la capacidad. La cooperativa puertorriqueña tiene capacidad para manufacturar bolsas de 2,5 a 10 kilos que se utilizan para envasar diferentes tipos de productos como almidón, harina, suero, hemoglobina en polvo, carbón, leche en polvo, yerba, té, entre tantos otros. La empresa solidaria también confecciona empaques con lámina de aluminio que se utilizan para exportar alimentos. Actualmente la entidad ve afectada su capacidad de producción por la crisis que viven las diferentes industrias como la yerbatera. Uno de los proyectos más ambiciosos que tienen los cooperativistas misioneros es recuperar los clientes de la industria azucarera, además de comenzar a fabricar empaques de cartón. Lo que más tiene calidad ahora es el almidón. El almidón sí está funcionando bien. El almidón. Y bueno, la cooperativa hoy tiene una capacidad para hacer más o menos unas 400.000 bolsas, más o menos, de almidón de 25 kilos de litro. Sí, estamos un poco menos, más o menos estamos un 70% más o menos de esa cantidad estamos haciendo por mes. Para recuperar la empresa fue fundamental el apoyo que los cooperativistas recibieron de diferentes ministerios de la provincia, en particular del Ministerio de Acción Cooperativa, que colaboró en la capacitación para la gestión y la organización de la empresa solidaria. Es importante destacar y recordar que Misiones es la única provincia de la Argentina que cuenta con un ministerio que se dedica exclusivamente a atender y promocionar el sector de la economía social y solidaria. Y bueno, fue una experiencia nueva, ¿no? O sea, para mí fue totalmente de pasarse de operario a ser docente, ¿no? O sea, fue un poco duro y complicado, pero bueno, gracias a que tuvimos siempre gente de bien que estuvo de nuestro lado y que nos ayudaron, nos capacitaron. Y bueno, pudimos salir adelante y hasta ahora nos seguimos capacitando y teniendo ayuda así de gente que de diferentes tipos de ministerios, ¿no? Que nos ayudan, nos ponen en las charlas. La Alianza Cooperativa Internacional, ACI, sostiene que la mejor manera que tienen las cooperativas de maximizar su acción económico y social es mediante la colaboración práctica y la integración entre ellas. Atentos al sexto principio de cooperación entre cooperativas, los trabajadores de Bolsas Kraft mantienen relaciones institucionales y comerciales con diferentes empresas de la economía social y solidaria, como comenta el tesorero de la cooperativa Adán Antunes ahora. Nosotros tratamos siempre de, por ejemplo, el adhesivo, le compramos una cooperativa que acá de la zona también que fabrica el adhesivo. Y bueno, tratamos siempre de vincularnos sí, con las cooperativas, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si quiere conocer más sobre la cooperativa de trabajo Bolsas Kraft, ingrese a su página de Facebook, tome nota, Cooperativa Bolsas Kraft, Kraft con K, o comuníquese al teléfono 03743-550216. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Conferencia de Jorge Dubatti, Historia del público y de los espectadores teatrales en el siglo XIX, tercera parte. Organizan AICA y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La conferencia se realizará este viernes a las 17:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Hoy, primero de diciembre de 2018, se conmemora el 30º aniversario del primer Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 30 años de activismo y solidaridad bajo la bandera del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 30 años en defensa del acceso universal a los servicios vitales para tratar y prevenir el HIV. No obstante, 30 años después, el mundo no solo no logró acabar definitivamente con el SIDA, sino que aún queda muchísimo por hacer. En la actualidad existen alrededor de 37 millones de personas infectadas en todo el mundo. De ellas, solo 21 millones reciben el tratamiento adecuado. Del virus comenzó a hablarse hace más de 30 años. Camila Arce nació hace 23 con el virus del HIV. Cuando tenía 2 años y medio, su madre le explicó qué era lo que le pasaba y le recomendó no hablarlo con nadie, porque, le dijo, la gente no entiende y discrimina. ¿Hoy sí lo entendemos, Camila? Sí. Yo en realidad no sé si entiendo tanto por qué la gente discrimina o la gente se aleja o la gente tiene miedo. A mí desde chica siempre mi mamá sobre todo me explicó que bueno, que tenía un virus y que entonces había gente que no lo entendía de la misma manera y que por lo tanto tenía que tratar de no contarlo o de guardarme un poco para no sentirme mal o que no me discriminaran. Pero la verdad es que yo nunca entendí por qué la gente discrimina, digamos. Tal vez porque yo nací con el virus y no hay un antes y un después. Siempre lo tuve y siempre fue algo natural. Pero estoy estudiando trabajo social, hago una vida como cualquier joven. Siempre fue así, con la diferencia que, bueno, tomo medicación. Desde chica empecé tomando medicación que era para adultos, que sigue siendo para adultos porque no hay medicación pediátrica para niños con VIH. Los datos en nuestro país nos dicen que en 2017 alrededor de 5.500 personas contrajeron VIH. Además, a lo largo del año pasado, unas 6.500 personas que fueron diagnosticadas con el virus, de las cuales el 35% estaba en etapas avanzadas de la infección. Hoy en Argentina hay unas 122.000 personas viviendo con VIH y el 30% de ellas desconoce su situación. Camila Arce, de la Red Argentina de Adolescentes y Jóvenes Positivos, sostiene que aún falta mucha información en la sociedad. Todavía falta un montón. La gente está muy desinformada, gente que tiene VIH y nunca se hizo un test, por ejemplo, o no sabe de qué se trata esto, o cuando le dan un resultado positivo creen que se van a morir al otro día. Entonces creo que sí, que falta un montón y que hay que ir desde el lado de la información y desde tratar de desprejuiciar a la sociedad. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es un día para recordar a los millones de personas que han perdido la vida debido a enfermedades relacionadas con el SIDA, muchas de las cuales murieron porque no tenían acceso a los servicios relativos al HIV, por el estigma, la discriminación o la criminalización de los grupos de población clave. Según el presupuesto 2019 aprobado en el Congreso Nacional, la Dirección Nacional de SIDA sufrirá un brutal recorte de sus fondos. Habrá 1.724 millones de pesos menos para el HIV, con lo cual un 30% menos de personas podrán recibir el tratamiento. El Meso Bigarrena reescribió hace ya más de 25 años una canción que sigue teniendo una vigencia increíble, sobre todo porque la compuso cuando apenas sí sabíamos del tema. Se llama Una Rosa Fantasma. Un fantasma de rosa recorre el mundo. Una rosa fantasma clavando espinas. Escondida en esquinas y en almohadones, mete el miedo entre piernas y en algodones. Es el rastro borrado de un puñal mudo, es la risa cobarde que alegra hienas. Puritanas y frígidas sin corazones, que hielan los tajos y los cojones. ¿Quién fue el que te parió? Asesino. Y eres venderme la muerte. misterio del laboratorio. Perro de bata blanca que odias todo y no quieres que nadie disfrute a su modo, sin que sea un rito mortuorio. Quieres hacer del mundo un santuario, un jardín de espejismos limpio de lodo, donde al amor te lo sirvan empaquetado, envuelto en la tela de un asesino de profeta, que con cara de profeta y predicando redención quieres venderme la muerte o el condón. ¿Cómo es que se te ocurrió amargarme así la vida? Ese invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o maricón. ¿Quién fue el que te parió? Desde Gente Amos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Como es habitual en este espacio de nuestro programa, pasamos revista a las publicaciones que recibimos y hoy le vamos a dedicar solamente la lectura a Liliana, que tiene a la vista Hecho en Buenos Aires. Sí, esta revista tan emblemática que nosotros leemos siempre. Bueno, se trata de La semilla tiene cara de mujer, así es el título, lo tuyo es padar. A fines de octubre se reunieron en Chile mujeres rurales, indígenas y activistas de todo el continente para la Cuarta Escuela Continental de Mujeres del Campo, organizado por la Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas. Fue en el marco del Día de la Mujer Rural y el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Y conversó con Francisca Pancha Rodríguez sobre la posible modificación de la ley de semillas en Argentina y en Chile. Está claro que las leyes de semillas que impulsan los gobiernos no están hechas para defender el patrimonio de los pueblos, sino los intereses de las empresas transnacionales que se han ido apoderando de la alimentación de las personas. En otra parte de la entrevista, que es muy larga y es muy interesante, pero vamos a compartir solo algunas partes, dice: solo tres empresas, Monsanto Bayer, Syngenta, Chemchina y DuPont Down, controlan más del 50% de las semillas comerciales del mundo, semillas que cada vez más se modifican genéticamente con el fin de que resistan a los herbicidas. Por eso, Vía Campesina relanza esta campaña que consiste en adoptar una variedad de semilla vegetal o animal, convertirse en su guardián, garantizando su propagación, reproducción y distribución, así como a comprometerse con la defensa colectiva del derecho a utilizarlas, intercambiarlas, venderlas y protegerlas. De este modo, tejeremos una gran red de semillas campesinas que permitirá salvar aquellas que ahora escasean y extender la producción hacia la soberanía alimentaria de los pueblos, dicen desde esta organización campesina. Excelente nota publicada por Hecho en Buenos Aires, la última edición, la que tiene en la tapa la foto de Roger Waters. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya estamos en el estudio con Ana Grondona y, como dijimos al comienzo de nuestro programa, por prudencia, por prevención, porque no sabemos qué va a pasar el viernes, es decir, un día antes de salir al aire con nuestro programa, prudentemente nos reunimos 24 horas antes o 48 horas para hacer el comentario de rigor. La semana próxima, después de los acontecimientos que tengan lugar durante el transcurso del G20, nos referiremos a ellos con precisión. Pero hoy vamos a hablar con Ana a partir de un título que nos ha sugerido y es Se adelantó diciembre. ¿Es así, Ana? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Efectivamente, nosotros todavía hablamos desde noviembre, claro, supuestamente. Claro. Nos están escuchando en diciembre. Exactamente. Pero en realidad nosotros ya estamos también en diciembre porque este año, como digo, se adelantó. Hace mucho tiempo que sabemos que es un momento particular del año en la Argentina, no solo por las memorias del 2001, sino por las memorias, por ejemplo, de las manifestaciones en el Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado. Y decía que este año se adelantó porque hay distintos sucesos, acontecimientos, hechos, muchos de ellos realmente muy trágicos, que nos hablan de cierta temperatura social que está aumentando. Todavía el verano no explotó con las peores temperaturas, por lo menos en este noviembre del que hablamos. Pero bueno, lamentablemente estamos como viendo esta escena de cómo se recalienta el ambiente, la temperatura, el clima social. Y me parece que en ese hilado que propongo hay algunos acontecimientos que, como decía, son para detenernos y pensar. Por un lado, esta cuestión de las vidas invivibles, las víctimas que no podemos duelar, que desde los medios incluso se estigmatiza, desde las instituciones mucho más consolidadas, como la justicia también. Pienso, en primer lugar, en la sentencia respecto del femicidio, aunque no lo hayan declarado así, de Lucía Pérez en Mar del Plata, con esta sentencia que hace caer todo el peso de la ley sobre los delitos vinculados a la droga y al tráfico, y no a la muerte y además en condiciones brutales al asesinato al femicidio de esta chica tan joven, además, ¿no? Con una vida que se terminó allí y que, como dicen las compañeras de Ni Una Menos y como ha circulado en estos días en la prensa, no hay que dejar de leer esta sentencia como un hecho político, con este halo y este matiz de revancha patriarcal, marcando una justicia que no se conmueve ante un femicidio, porque no se conmueve ante la movilización de las mujeres en un año, porque ya estamos en época de balances, que sin duda va a quedar en la historia de la Argentina como un momento de enorme movilización de los movimientos feministas. Ese es uno de los hechos. También en este sentido de las vidas invivibles y de los acontecimientos violentos que las rodean y que además las profundizan, porque es un acontecimiento seguido de otros que no hacen sino empeorar la situación. También pensaba en lo que ocurrió en este incendio tan terrible en Echeverría, en una comisaría, en una masacre, en una comisaría que aparentemente es la peor de la democracia, según están diciendo especialistas en el tema que se encargan de seguirlos en la historia argentina. En las últimas horas supimos de un joven de 25 años, Carlos Corbera, que terminó después de estar mucho tiempo en el hospital, entre la vida y la muerte, lamentablemente falleció. Ya había habido otras víctimas en ese mismo hecho y se suma otro en 2017. Pero nuevamente un hecho que tiene que ver con una muerte muy violenta, sobre la que el Estado no tiene palabras, no construye formas de protección ni posibilidades de duelar esa vida, ¿no? Hay vidas que son, insisto, invivibles. Después, aunque parece que estemos hablando de otra cosa, me parece que lo que pasó el fin de semana pasado alrededor del partido que no pudo ser entre Boca y River, si bien tiene toda una serie de complejidades de las que no puedo dar cuenta, que tiene que ver con la especificidad del mundo del fútbol, cómo se organiza allí la violencia, etcétera, pero lo que muestra es, digamos, un acontecimiento este micro que se dirige casi directamente a la hinchada rival, donde hay esta cuestión de la policía que lanza gases lacrimógenos, que entran en fin, todo lo que ya vimos en tantas imágenes, pero digo, la construcción al mismo tiempo de una figura de la ciudad sitiada, absolutamente securitaria, en el sentido de las fuerzas de seguridad todas en la calle, y al mismo tiempo en la que puede explotar un hecho tan, tan banal. Y en ese sentido, además de querer mencionar en este hilado de hechos violentos que construyen un noviembre que se adelanta al diciembre caliente, y querer recordar también lo que ocurrió en Córdoba con Marco Soria y lo que ocurrió hace unos días con Orellana en la toma de tierras, que también constituyen este clima enrarecido. Decir algo de esta ciudad de Buenos Aires, que tanto en el noviembre del que estamos hablando nosotros como en el diciembre de quienes nos escuchan, es una ciudad sitiada, como decía Horacio González, rodeada por las fuerzas de seguridad, que corta calles, autopistas, aeropuertos y trenes en función de un encuentro entre presidentes muy importantes del mundo, pero digamos que construye esta imagen de algo del sitio, ¿no? Que es una imagen que históricamente tiene mucha densidad, pero además que construye la sensación de una amenaza, ¿no? Y de una amenaza que puede explotar, que nosotros hablamos desde noviembre, entonces no sabemos qué pasó en esas circunstancias el viernes concretamente, ayer para ustedes, mañana para nosotros, pero la sensación de posibilidad de caos está en el aire, eso es muy propio de los diciembres en la Argentina. Y lo último, y bueno, ya han circulado audios por WhatsApp alrededor de esto, y me parece que un desafío que tenemos en frente a todos estos hechos que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el momento donde se pone en juego el lazo social, es cómo construir discursos, cómo construir relatos, cómo construir narrativas, cómo poder construir imágenes capaces de reforzar el lazo, de construir lazos distintos, discursos emancipatorios y todas estas cuestiones, cuando la lógica del terror y de la amenaza y de lo que así de un momento a otro inminentemente puede acontecer, es una lógica que siempre es muy capturada por las estructuras de la gubernamentalidad neoliberal y que siempre terminan siendo muy funcionales a la profundización de las estructuras represivas. Es decir, uno frente a lo que pasó con el Boca-River diría, bueno, hay que hacer un replanteo, no se puede seguir con este delirio securitario. Eso era lo que yo pensaba el domingo, el lunes, y sin embargo la respuesta es todo lo contrario, ¿no? Hay que terminar con la fantasía de la mano blanda de la reta, ¿no? Entonces me parece, ¿cómo hacer de como una respuesta social a estos hechos que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con estas situaciones tan límites, cómo construir discursos alternativos que permitan evadirnos de un lugar donde el neoliberalismo se siente efectivamente tan cómodo? Sin duda. Me dejaste sin aliento porque el panorama que estamos viviendo en el momento de la grabación de esta columna es complejo y lo que se viene es aún más complejo. Pero el desafío para quienes intentamos actuar como comunicadores sociales es incentivar el pensamiento crítico, porque nos exige la realidad encontrar respuestas transformadoras y oportunas. Ana, nos volvemos a encontrar la semana que viene, como siempre, y vamos a ver qué ha ocurrido en el transcurso de los días venideros. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. La gente. El programa de la economía solidaria. Conversatorio alrededor del libro Violencia, espionaje y represión estatal, compilado por Débora D'Antonio. Van a participar del encuentro sus autores, Ariel Eidelman, Natalia Casola y Melissa Stallman. En los últimos años, los estudios abocados al pasado reciente dieron lugar a una ampliación, diversificación y profundización del conocimiento sobre las formas en que el Estado Nacional llevó adelante las políticas y actividades de carácter represivo durante los años 60 y 70 en la Argentina. Sin lugar a dudas, los nuevos fondos documentales reunidos en los así llamados archivos de la memoria y de la represión, cristalizados en testimonios, legajos de espionaje policial, denuncias de violaciones a los derechos humanos o fuentes judiciales, entre otros, han sido el mayor estímulo para dar robustez a esta nueva forma de comprender la violencia del Estado y su lugar e importancia en el pasado reciente. Violencia, espionaje y represión estatal. 6 estudios de caso sobre el pasado reciente argentino forma parte de este proceso de renovación del conocimiento sobre la represión estatal en el pasado reciente. Se origina en investigaciones de carácter empírico llevadas a cabo en forma individual por cada uno de los autores y autoras para que dialoguen entre sí, sugiriendo líneas de interpretación generales de procesos históricos afines y convergentes. El debate se llevará adelante este jueves a las 18:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos? Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir? Y porque es un super para mayores. ¿Para mayores? ¿De qué me hablas? Tranquilo, Joaquín. En los jueves supermayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Presentación del libro La Revolución en América del Sur, Interzona, con la participación de Julián Boal y Jorge Dubati, organizan AICA y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El libro se presentará este viernes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. 1, 2, 1, 2, 3, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buen día, buen día. Esto es Visión de Géneros, nuestro espacio que tenemos cada sábado aquí en Desde la Gente. En la semana en la que se celebra la lucha contra la violencia de género, el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mar del Plata desestima el femicidio de Lucía Pérez, absolviendo a Matías Farías, de 25 años, y a Pablo Fidani, de 43, por abuso sexual favorecido por el suministro de estupefacientes, violentando obviamente una vez más a la joven de 16 años que fue asesinada en octubre del 2016. Queríamos arrancar así nuestra columna, no era el tema, aunque sí está vinculado un poco con el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Justo el 25 de noviembre se le celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, lesbianas, trans y travestis, y sucede esto, como nos antecedía Ana Grondona haciendo una mención a este caso. Nosotros queríamos retomarlo también antes de adentrarnos en la entrevista que tenemos preparada, porque, insistimos, lamentablemente la conducta de este tribunal, que desestima las graves acciones de los acusados contra el cuerpo, contra la integridad y la vida de un adolescente, nos demuestra una vez más que el camino de la lucha sigue. Es largo y que el patriarcado no está dispuesto a ceder. Nosotros no queremos naturalizar la violencia, así que necesitábamos mencionar este caso, saber que estamos aquí y seguimos trabajando el tema como lo estamos haciendo ahora, y porque hoy queríamos engancharlo con la entrevista que tenemos ahora. Hay nomás minutitos, estamos en línea ya con Sabrina Dufour, porque nos hemos enterado y queremos noticiarnos, queremos profundizar sobre la Red de Trabajadores Estatales contra las Violencias. Hagamos visible lo invisible es el título del comunicado de esta red que se acaba de conformar y queremos conocerla. Para ello, estamos con Sabrina, que es integrante de la red, Sabrina Dufour, y es trabajadora de la Dirección General de la Mujer, que es el dispositivo que trabaja para personas víctimas de la explotación. Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá con muchísima información y se nos ha juntado todo este tema entre el tema de Lucía, más el Día Internacional de la No Violencia, y nos enteramos de la conformación de esta red, así que enganchamos todo, hacemos un mix y queremos que nos cuentes, Sabrina, por qué se conforma y de qué se trata la Red de Trabajadores Estatales contra las Violencias. Bien. Bien, bueno, la verdad que sí, una fecha donde se juntó todo y no es menor, digamos, lo que acabas de nombrar de Lucía, que justo un día después, digamos, del Día Internacional contra las Violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans y travestis, sale este fallo, ¿no? Es como, bueno, hay que dar pelea y estamos firmes para eso. Y en este caso, nosotras somos trabajadoras estatales, la idea de la red surge en parte a que tenemos muchas, si bien una trabajan en algunos sectores de nación, en provincia, en otras líneas telefónicas de asistencia, de prevención o asistencia directa, como es en este caso mi ejemplo. Me voy a citar a mí para no, bueno, porque no habría problemas en este caso, y para no involucrar a compañeras que tal vez por alguna cuestión de respetar el lugar donde trabajan y el hostigamiento con el que también tenemos que trabajar, está bueno no exponernos. Claro. La idea de esta red surge porque nos fuimos encontrando con muchas compañeras en distintas marchas, ya sea por los de Indigna Menos, hasta los encuentros nacionales de mujeres, etcétera, etcétera, y fuimos intercambiando, siendo todas trabajadoras de un Estado, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿Cómo es que evidenciamos el trabajar con una temática que nos atañe, como es la violencia, y qué es lo que estábamos vivenciando? Y nos dimos cuenta que, otra casualidad, también estábamos siendo víctimas de violencia dentro del Estado, que en realidad debería prevenirla, ¿no? Claro. O debería ejercer una política pública acorde para, ya sea para capacitar, para prevenir, incluso para dar asistencia y una respuesta inmediata a la gente víctima de este momento. Bien. Entonces, la realidad fue que nos fuimos encontrando en la calle, como lugar que creemos que es donde se fabrican las mejores armas, y se nos ocurrió poder sacarlo también el 25 a la luz, ¿no? Esta red de trabajadoras estatales, fue una cuestión no solo simbólica, sino porque nos reúne en lo que tiene que ver con nuestra práctica cotidiana. Nosotras trabajamos en contra de las violencias, ya sea para las víctimas que tenemos que acompañar, y creemos que nosotras también tenemos que acompañarnos en esto, ¿no? Correcto, está claro. Bien, porque, a ver, ustedes mencionan en el comunicado del lanzamiento de esta red de trabajadoras que en una coyuntura de ajuste, de represión y de avance sobre los derechos de los trabajadores por parte de este gobierno, se traduce, entre otras cosas, en el achicamiento, por ejemplo, del presupuesto. Y esto impacta en reducción de lugares claves, como por ejemplo para la prevención, atención y erradicación de las violencias, y además es insuficiente para diseñar e implementar políticas públicas de calidad que lleguen a los sectores de la población más vulnerables. Esas son algunas de las cuestiones que ustedes empiezan, se notan claramente que está pasando esto. Y entonces, ¿cómo empiezan a abordar estas temáticas? ¿Cómo creen o van a empezar a accionar para visibilizar lo invisible, como dicen ustedes? Bien, nosotras en principio lo que fuimos haciendo es contactarnos, porque ya sabemos que el Divide y Reinarás todavía existe. Entonces, hoy en día tenemos que nombrar que a veces trabajamos en situaciones donde hay miedo, en donde hay persecución, en donde hay hostigamiento, y cuesta poder romper esa barrera, ¿sí? Entonces, nuestra primer forma para fortalecernos es acercarnos y nutrirnos de nuestras experiencias. Cada sector, y cada, depende del área en donde estás, si es en prevención o lo mismo que asistencia directa, digamos, y el área no es la misma la psicológica que la legal, digamos, son distintas áreas. Nos vamos intercambiando herramientas para trabajar junto con la víctima y cómo trabajamos en junto al Estado, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los reclamos y después se buscaría, digamos, qué vía efectiva o cuál es la vía efectiva? Claro. Para poder desarrollar, digamos, este visibilizar en parte ya es una gran un punto de partida, pero ya es un montón lo que hemos logrado, creemos, y obviamente es importante seguir y avanzar. Pero ya visibilizar que esto existe y que nosotras nos estamos juntando y estamos generando también conciencia, es un paso bastante importante. ¿Y cómo van tejiendo esas redes para que todas las trabajadoras tomen conciencia de estas problemáticas, se las hagan propias, se las apropien y puedan también formar parte de esta red para atacarlas, en definitiva? Sí. ¿Cómo trabajan en ese aspecto? Bien. Por suerte tenemos muchos medios de comunicación alternativos, ya sea, bueno, en este caso radios o entrevistas escritas por distintos medios, pero también las herramientas tecnológicas nos posibilitan poder llegar mucho más a algunas compañeras de trabajo que tal vez no podemos llegar verbalmente. Claro. Ya sea Facebook, ya sea los mails que podemos acceder, digamos, de otra manera. Bien. Incluso, bueno, este año ya nos queda un poco corto, pero nuestras proyecciones están puestas en generar cines debate o algún encuentro para poder discutir sobre, por ejemplo, prevención del burnout, que son lo que vivimos cotidianamente las que trabajamos, ¿no? Uh-huh. En estas temáticas, o sea, un montón de queme mental, que muchas veces es eso, ¿no? Es producido por nuestro propio lugar de trabajo, los sueldos precarios, etcétera, etcétera, etcétera, y necesitamos encontrarnos también. Entonces, bueno, el proyecto no solo serían los medios de comunicación y de difusión, sino también poder ir generando encuentros participativos en donde ir trabajando nuestras temáticas. Perfecto. ¿Podemos mencionar alguna de las instituciones o esta red de trabajadores estatales? Se compone por trabajadores y trabajadoras de distintas instituciones. Entre alguna de ellas puede ser, es el Trabajadoras del Instituto Nacional de las Mujeres, del INAM, que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. ¿Qué otras instituciones? Está la Dirección General de la Mujer, por ejemplo, que es en este caso de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos a compañeras de la 137, que es la línea que está de judiciales. Bien. Compañeras de provincia. Trabajadores de la línea 144. 144, exacto. Bien. Después tenemos compañeras que trabajan en otro programa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Andares, que es de la explotación sexual infantil. Bien. ¿Y uno de nosotros podríamos difundir o dar a conocer el mail de ustedes? Sí, obvio. ¿Cómo sería el mail, así lo decís vos? El mail es trabajadores con X en la última, punto estatal, punto violencias, @gmail.com. Perfecto. Sabrina Dufour, es clarísimo el concepto de esta conformación de Red de Trabajadores Estatales contra las Violencias. Queríamos conocerla, saber cuáles son las problemáticas y cómo van a trabajar para mejorar todas estas condiciones que están sufriendo ustedes y que de todo tipo, todo lo que nos has mencionado, más las políticas que hacen a que ustedes lleguen a esta precarización laboral, que también, obviamente, es violencia. Sí, tal cual. Te agradecemos muchísimo, Sabrina Dufour, tu conversación con nosotros, estos minutos que nos has prestado. Que tengas muy buenos días. No, muy buenos días para ustedes y muchas gracias por darnos el espacio. Por favor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Sabrina Dufour, ella es integrante de esta red que se ha conformado, la Red de Trabajadores Estatales contra las Violencias. Ella es trabajadora de la Dirección General de la Mujer y nos contaba un poco qué es lo que se trae esta red de trabajadores que está sufriendo cuestiones problemáticas personales, precarización laboral y cómo van a abordar estas distintas problemáticas. Era lo que queríamos compartir con todos ustedes en nuestro espacio en Visión de Géneros. Nos vamos a despedir de esta columna con un tema musical. Desde la gente sigue, por supuesto. Hemos elegido un tema de Matías Carrica. Se llama No lo permitas. Voy a dejar las cosas claras un momento. Voy a tratar de transmitirte lo que pasa, lo que siento. Es que golpea demasiado duro. Descifro el presente y pienso en el futuro. Veo que pasa el tiempo y es la misma historia. Mujeres que desaparecen y solo quedan memorias. Memorias de una vida ya perdida, que nunca imaginamos llegaría su partida. Una triste escena se repite en las calles. Chicas que viven con miedo, miedo a que las callen. Miedo de salir y no volver. Miedo a la impunidad, miedo a perder. Perder la lucha que pelean hace años por gente sin escrúpulos que busca hacer daño, manchando con sangre inocente los renglones del libro de la vida que busca sus explicaciones. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Les recordamos que ustedes están escuchando un programa que grabamos el día jueves. No se vaya, ahora viene la entrevista y después recordamos a Rafael Nahuel. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hace algunas semanas tuvimos una muy interesante entrevista con dos integrantes del Observatorio Crítico de la Opinión Pública, el OCOP, que funciona en el ámbito del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Y hoy, como les anticipábamos al comienzo de nuestro programa, nos acompaña, y le damos la bienvenida, al becario doctoral del CONICET, todo ese título sí. importante, Pablo Villarreal, que es integrante de este mismo equipo, y que ha participado en un trabajo interesantísimo. Yo lo tengo a la vista, impreso, ustedes bueno, no lo ven, pero el trabajo gracias. Realmente es muy serio. Y hay todo un estudio que tiene que ver con la realidad contemporánea de nuestro país, de América Latina, del Brasil en particular. Yo les doy unos títulos, ¿no? El título de este trabajo dice Bolsonaro llegó hace rato. Bien. Y esta es solo la primera parte, ¿no? Y, pues bien, vamos a hablar entonces con Pablo Villarreal de este trabajo tan interesante que, entre otras cosas, ha tomado como referencia el estudio de America's Barometer. Claro. Contanos un poco. Bien. Primero que nada, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia que está escuchando. America's Barometer es un instituto que estudia, depende de la Universidad de Vanderbilt, que estudia, hace un estudio en 34 países latinoamericanos sobre encuestas de opinión, preguntas sobre política, sociedad, etcétera, economía también. Entonces, tomamos de ahí algunos datos que nos podían servir para analizar determinados factores que nos parecían importantes para ver qué pasó con Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y qué está pasando y compararlo de alguna manera con Argentina. Y de ahí lo que tomamos mayormente fue el avance de la confianza en la religión que tiene la población, tanto en Brasil como Argentina, y también la confianza de las Fuerzas Armadas. En esto hay que diferenciar dos cosas. La primera es un estado de cosas que se mantiene en Brasil. Por ejemplo, uno podría decir que Brasil tiene un altísimo porcentaje, que supera el 80%, de gente que confía en la religión. En cambio, eso en Argentina es mucho más bajo, casi a la mitad se reduce. Y con las Fuerzas Armadas, en Brasil también pasa lo mismo, hay una confianza que es sostenida. Y la otra cosa es la tendencia a lo largo del tiempo. Lo que observamos es una tendencia creciente en lo que es la confianza en las Fuerzas Armadas y en la religión, tanto en Argentina como en Brasil, que viene levantando en los últimos 7-8 años, ¿no? Y eso, digamos, que le da un marco de comprensión, sobre todo a entender qué pasó en Brasil con Bolsonaro y por qué hay espacio o se da el contexto en el que el fenómeno autoritario puede surgir, ¿no? Estoy leyendo las conclusiones provisorias, como dice el artículo publicado, de esta investigación tan interesante, y les leo un parrafito pequeño, ¿no? Dice, lo que constatamos luego de esta primera parte del análisis es que el perfil político-ideológico de Mauricio Macri en la Argentina es muy próximo al de Bolsonaro en Brasil. Uh-huh. Casi nada, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegan a esta conclusión? Lo importante es señalar que no es una identidad, no son idénticos, pero sí hay una semejanza. ¿Por qué hay una semejanza? La semejanza está dada por cómo articularon o a qué parte del campo ideológico lograron articular y darle una voz política. Esto viene, digamos, nosotros logramos detectar esto al analizar cómo se vincula una demanda de mayor punitivismo en la sociedad argentina y en la brasilera. Para decirlo en otra palabra, mano dura. De ¿no? mano dura, sí, exacto, dicho en criollo, ¿no? Sí, sí. Y esta demanda de mayor punitivismo está muy relacionada, como veníamos hablando, con una creciente confianza en las Fuerzas Armadas y un peso mayor de la religión, sobre todo si uno se pone a hilar fino, en realidad es el crecimiento del evangelismo, sobre todo en Brasil y menos en Argentina, pero es eso. Y eso lo vinculamos con cómo se articula esta demanda de mayor punitivismo con elementos que son característicos del neoliberalismo y que son, por ejemplo, el nivel de rechazo al estado de bienestar, a las políticas redistributivas del Estado, la demanda justamente de mano dura o las posiciones antipolíticas. Y lo que logramos es detectar que lo que tiene en común, lo que tiene de semejanza el macrismo con Bolsonaro, es que logra articular esas posiciones del campo ideológico que son más autoritarias, las logra articular políticamente, digamos. Esta, digamos, visión que surge del estudio acerca del papel de las Fuerzas Armadas, porque recordemos, obviamente, en la Argentina hubo un juicio a las juntas, sí, y hubo una condena, y además se instaló muy fuerte en la sociedad el nunca más, cosa que en Brasil no ha ocurrido. No, claro. Y eso explicaría en parte por qué en Brasil la confianza hacia las Fuerzas Armadas, claro, es mayor que la que hay acá. Pero, como vos decías, acá hay una, digamos, actitud creciente, claro, de la ciudadanía. Y esto no deja de ser preocupante, ¿verdad? No deja de ser preocupante y no deja de ser sorprendente. Hay ahí algo que nos llamó a nosotros cuando lo vimos profundamente la atención, porque es la diferencia entre lo que decía yo, un estado de cosas. Si uno realmente puede pensarlo en Brasil, digamos, por cuál fue la relación que tuvo las Fuerzas Armadas brasileras con contextos de desarrollo, el varguismo, etcétera. Y es una historia muy diferente a la Argentina en términos de violencia política. Y uno esperaba que eso tuviese peso, pero Argentina pasa, digamos, de una confianza en las Fuerzas Armadas en el 2008 de 4... O sea, los que decían que tenían mucha confianza eran apenas el 4,4% de la población y ahora sube a niveles cercanos al 25%, lo que es llamativo, ¿no? Ahí habría que profundizar en las razones por las cuales esto aparece. Pero para nosotros hay una articulación posible entre demanda de mano dura y el papel que perdieron, porque esa es la pregunta. Es medio es ambiguo a propósito para que la fantasía del sujeto al responder, de la persona que responde, pueda relacionarla libremente. Y esto es, hay un vínculo entre esta demanda de mano dura y el lugar que habrían perdido las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Y con esto, la primera pregunta es si es posible que esto surja en la Argentina, un fenómeno como el de Bolsonaro, dadas las diferencias históricas. Y la respuesta en definitiva es, Bolsonaro llegó hace rato, porque el mismo discurso de Patricia Bullrich ha reconocido, en La Nación lo ha dicho, nuestra política de seguridad y de inmigración es anterior a la llegada de Bolsonaro. Antes de que aparezca Bolsonaro, nosotros ya estábamos haciendo esto, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo entre el creciente neoliberalismo, una creciente individualización de las personas, un individualismo mucho más fuerte y la demanda de punición que articula con esta idea de que las Fuerzas Armadas podrían ser una respuesta posible, que está plasmada en el decreto que firmó Macri, donde le daba a las Fuerzas Armadas la potestad de intervenir en cuestiones de seguridad interior, ¿no? ¿Y qué otras conclusiones pudieron obtener de este estudio? Porque han participado, como ya dijimos, American Barometer, pero también el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia, el GESID. Sí, el GESID. ¿El GESID es argentino? Es argentino, es un grupo de estudios sobre ideología y democracia que está en el marco de la UBA. Hay una tendencia también en que se relaciona con las franjas etarias, ¿no? Esa es una de las conclusiones. No hay una relación tan fuerte entre la edad y la demanda punitiva o el pensamiento que las Fuerzas Armadas han perdido las fuerzas de seguridad como si uno lo contrapone con contrarrespuestas que marcan muy bien un neoliberalismo muy presente en la persona que responde, ¿no? Pero sí hay una tendencia que la gente, a medida que más edad tiene, diga o responda que las Fuerzas Armadas deberían tener un lugar más importante en nuestra sociedad y poder intervenir en caso de seguridad interior. Lo que es llamativo y paradójico, porque aquellos mismos que han vivido la dictadura militar son los que responden que sí es necesario cuando los jóvenes que no tienen una experiencia subjetiva de haber vivido en la dictadura son los que se contraponen con mayor fuerza. Aunque esto es muy interesante porque el fenómeno de edad está muy presente no solo en Argentina sino a nivel global, porque ya lo habíamos visto nosotros cuando hicimos investigaciones sobre el aborto, sobre las posiciones que pensaba la gente de pedirle el préstamo al FMI. Este clivaje de edad está bastante presente, pero también estuvo presente en el voto a Trump, en el voto que decidió la salida de Gran Bretaña del Brexit, la salida de la Unión Europea. Digamos que esto es muy interesante también de analizarlo, la cuestión de la edad y las posiciones políticas, ¿no? Finalmente, Pablo, lo que preocupa son algunas tendencias que pone de manifiesto este estudio, ¿no? Sí. Porque esa tendencia creciente a el papel represivo punitivo, como bien se dice acá, es parte inseparable de toda la prédica, no solo en materia económica, sino política, ideológica y cultural del neoliberalismo. Claro. Por lo visto va calando hondo. Sí, nosotros decimos en el informe que la demanda punitiva, la demanda de mano dura, es un intento de organizar por medio de la represión lo que el neoliberalismo desorganiza a través de la política económica. Así es, así es. Así que esa es una de las grandes conclusiones que tenemos y sí, el crecimiento, la demanda punitiva está muy asociada a esta nueva ola neoliberal en Latinoamérica, que está muy relacionada con esto, ¿no? Con el que se puede salvar uno solo, lo único que cuenta es el esfuerzo individual. La meritocracia. La meritocracia. Y sobre todo también las posiciones que no reconocen el valor de las políticas redistributivas del Estado y el lugar que ocupa el Estado como pivot y como, digamos, el lugar importante que tiene el Estado dentro del manejo de la economía. Sin duda es una fotografía de una realidad preocupante, pero para eso estamos nosotros, claro, para tratar de ayudar a que estas cosas se modifiquen. Claro, nosotros el informe lo hacemos para ayudar a pensar, profundizar en estos temas, así que ahí está, seguiremos sacando votos. Ah, me gustaría decir que estamos en Twitter como @CCCOCOP para la gente que escucha, que nos quiere buscar. Perfecto, así acceden a la información. Sí, ahí los vamos publicando. Magnífico. Bueno, Pablo Villarreal, sociólogo, investigador del CONICET, miembro del equipo del Observatorio Crítico de la Opinión Pública, muchas gracias por tu aporte. Gracias a ustedes por la invitación. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ronda debate ahora que el feminismo está de moda, en el que se analizarán los problemas, desafíos y se celebrará, tras el año más verde de la historia argentina, una charla horizontal con mujeres, lesbianas, trans y travestis que participaron de la agenda feminista de este año, viejas y jóvenes, que militan por el aborto legal, el buen vivir, la educación sexual, el cupo trans-travesti, que accionan contra los abusos en la infancia, el acoso en el rock, la violencia de género, indígenas y afros, trabajadoras del Estado, sindicalistas y cooperativistas, abogadas, periodistas, sociólogas, economistas, pintoras, músicas, murgueras, para analizar los mayores problemas y desafíos de cara al 2019 y también festejar, porque nos lo merecemos. Participarán Elsa Schwarzman, Claudia Corol, Irma Kaupan-Perriot, Carolina Valderrama, Luli Sánchez, Marcela Tobaldi, María Ibarra, Nadia Fink, Gisela Bolá y muchas más invitadas de los más diversos ámbitos, militancias y disciplinas. El encuentro se realizará este lunes desde las 18 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Rafa nos decía que lo dejáramos. Que sigamos. Pero no podíamos hacer eso. Fausto Jones Walla empieza por el final. Lo bajamos. Nos decía que no, pero lo bajamos, repite. No fueron más de 20 minutos. La balacera de los albatros había herido a dos jóvenes y matado a Rafita. Aún respiraba cuando Fausto y Lautaro improvisaron una camilla y comenzaron a bajarlo hacia la ruta. Rafa le agarró la mano a Fausto. Balbució algo en su todavía incipiente mapuzungún, algo que los jóvenes mapuche interpretaron como un desafío a la autoridad, como una reafirmación de su condición de integrante del pueblo originario, como una exigencia de valor ante lo que se les venía. No podíamos dejarlo ahí. Lo empezamos a bajar, pero a mitad de camino ya no hablaba. Estaba frío. Así comienza uno de los capítulos del libro Silenciar la muerte, crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel, de Santiago Rey. Un trabajo imprescindible en el que se reconstruye el momento del asesinato del joven mapuche en el marco de la represión del grupo Albatros de la prefectura en el lago Mascardi y que fue presentado esta semana al cumplirse un año de aquellos acontecimientos. Santiago Rey, periodista y editor del portal Río Negrino, en estos días cuenta en una charla pública cómo fueron los hechos del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Otros integrantes de la comunidad logran huir hacia la montaña, hacia arriba. Pierden contacto con el resto de los integrantes de la comunidad. No saben qué sucede durante ese desalojo. No pueden bajar a la ruta porque estaban las fuerzas de seguridad. Rafael Nahuel, enterado por su tía, María Nahuel, de esta situación. Rafael Nahuel, el pibe que se había dado desde unos meses antes la posibilidad de reconocerse como integrante de un pueblo originario, se conmueve por esta situación y junto con Fausto Jones Walla y Lautaro González rompe el cerco de la fuerza de seguridad e ingresa a la comunidad con mochilas, por ejemplo, con milanesas para llevarle y algo de abrigo para llevarles algo de comida y abrigo a quienes habían quedado dispersos en la montaña y la estaban pasando muy mal. Ingresa un grupo de los albatros, que es un grupo especializado de combate de la prefectura, y allí se da el encuentro con integrantes de la comunidad y lo que nosotros periodísticamente hemos relatado como una cacería, los 114 disparos. Los 114 disparos tampoco lo contó Clarín e Infobae, lo contamos nosotros en función de los datos que pudimos conseguir de la pericia balística, que es clave para entender qué fue lo que sucedió allí, a partir del conteo de faltante de las balas en los cargadores de los dos tipos de arma que disparaban balas 9 milímetros que usaron los prefectos: pistolas Beretta y subfusiles MP5. El título del libro de Santiago Rey, Silenciar la muerte, es una perfecta síntesis de lo que sucedió desde el 25 de noviembre de 2017, cuando un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina mató por la espalda a Rafita, como le decían sus amigos y familiares. Las pruebas de la responsabilidad institucional de la Fuerza de Seguridad y personal del autor material del disparo se acumulan por centenares en el expediente. Sin embargo, el silencio sobre la muerte de Rafael Nahuel es verdaderamente escandaloso. Y cuando no es silencio, son palos y represión, como ocurrió el lunes pasado cuando los familiares y amigos de Rafael Nahuel pedían justicia y que se encarcele al autor del crimen, el prefecto Francisco Javier Pintos. Para ellos, represión y cárcel. Precisamente sobre el prefecto Francisco Javier Pintos, Santiago Rey narra en su libro Silenciar la muerte, crónica e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael Nahuel, lo que sigue. Los albatros dedicaron la mañana y primera tarde a fotografiar y filmar sus incursiones, antes de intensificarlas por orden del juez. Lescano sacó fotos con algunos albatros posando. Pintos sacó cinco fotos de vainas tiradas. Sosa realizó un video con su celular. Los días previos fotografiaron los paisajes y se sacaron selfies posando en actitud desafiante. Posiblemente Pintos hubiera subido alguna de esas imágenes a su Facebook, donde oportunamente compartió una foto celebrando el aniversario del golpe del 24 de marzo junto a sus compañeros de armas, o donde canaliza todo su odio contra el kirchnerismo y los chilenos. Pero las cosas cambiaron y las fotos sacadas el 25 de noviembre a la noche figuran en el expediente judicial. Son de frente y perfil, y mostrando las manos durante la toma de muestras para el análisis de presencia de pólvora. A pesar de las evidencias y las pruebas, Pintos sigue en libertad. Tratan de disuadir al RAM para que se vaya, para que baje su ataque. No lo hacen, los albatros tiran todo el tiempo tiran a los árboles, al aire, y parece ser que, bueno, ellos siguieron y eran, digamos, realmente atacantes. Y antes de eso habíamos ido a dejar una nota a la fiscal. Le dije, mire, que hay niños, y yo estuve hablando con ellos. Si entran a reprimir, hasta pueden matar niños. Bueno, de acuerdo a la información que nos brindó la Prefectura Naval Argentina, había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. A la madrugada, que sería para el jueves, cayó la Federal, bueno, toda la Fuerza Armada, que eran tipo 4 y media de la mañana. Nosotros lo único que sentimos, porque recién estábamos acomodando a nuestros niños ahí, balacera. El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la Fuerza de Seguridad. Empezaron uno a los tiros. Los chicos estaban desarmados, no habían armas, como le dije al juez, nosotros no teníamos armas, le dispararon nomás a matarlo. El periodista y escritor Santiago Rey pone los hechos en contexto y sigue un hilo que une la persecución política a Facundo Jones Guala con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Hay una relación muy directa entre lo que pasó con Facundo Jones Guala, con Santiago Maldonado y con Rafael Nahuel. No son hechos aislados y el periodismo tiene hoy la necesidad de contextualizar esos tres hechos, vincularlos y entender que hay políticas que vienen a consolidar en el territorio el dominio de los sectores que se fueron apropiando de esa tierra, ese territorio, en momentos donde es más urgente la construcción y la escritura de las crónicas de la resistencia mapuche, porque hay un momento histórico de ebullición en ese sentido. Entonces, la represión es aún más feroz. Tiene que analizarse, tenemos que tomar una distancia histórica para ver que esos hechos no son aislados y que responden a la necesidad de que no se ponga en peligro esa presencia territorial de los mismos sectores desde hace 180 años, 170 años, y que las experiencias no se dan de la misma forma que se daban antes, quiero decir. Porque, por ejemplo, hay procesos de desurbanización de los sectores de los pueblos originarios que fueron llevados hacia las periferias de las ciudades de la Patagonia, que generan una riquísima mezcla de los saberes ancestrales con algunas ideologías occidentales y relativamente nuevas en el contexto histórico general. En todo caso, hay una relación entre esos tres hechos que tendrán dentro del tiempo los historiadores la tarea de analizar en un contexto represivo, de consolidación de la presencia en el territorio por parte de los sectores que desde la conquista del desierto están efectivamente allí, con algunos otros elementos como la explotación de los recursos naturales, las empresas petroleras, las transnacionales, la energía, el nacimiento de del cauce de los ríos que nutren esta zona como un lugar estratégico sobre el cual estas empresas transnacionales también van avanzando con desarrollos de explotación. Esa tarea la tendrán los historiadores dentro de un tiempo. Nuestra tarea hoy es que aquellos historiadores cuenten con algún elemento posible para contrastar el enorme poder de fuego que tienen los medios concentrados y dominantes para relatar esas posverdades, esas mentiras flagrantes en algunos casos que rodean a estos casos. Ekele, chel foro mapu, chel foro mapu. Hay también otro hilo de donde tirar. No es casualidad que los perseguidos, los reprimidos y los muertos sean siempre de los sectores marginados y empobrecidos. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Patagonia, pero también la semana pasada Rodolfo Orellana en la provincia de Buenos Aires y Marcos Soria en la provincia de Córdoba, dos militantes sociales de la CETEP asesinados por balas de plomo que, según todo indica, salieron de armas policiales. Es triste, pero es una verdad incontrastable. Los muertos siempre los pone el pueblo. Cerramos el programa de hoy con un tema que compusieron Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo, que titularon Como Vos. Vale una aclaración, el tema integra el disco Cuerpo, canciones a partir de la muerte de Mariano Ferreira, que produjeron los muchachos de FM La Tribu y en la que participaron, entre otros, Gabo Ferro, Manu Chao, La Típica Fernández Fierro, Vicentico, Palo Pandolfo, entre otros músicos. La propuesta a los músicos fue componer un tema a partir de aquel asesinato del militante Mariano Ferreira, y nos pareció que el tema de Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo, que es muy, pero muy bello y conmovedor, habla de ese hilo que conecta a todos nuestros mártires militantes, a todos nuestros luchadores populares. Escuchemos entonces Como Vos. Escuchemos y nos despedimos con esta preocupación y con nuestra solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas. Hasta la semana que viene. Chao. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz.